no espera. La vida no se pausa ni da segunda prueba. Cada segundo que dudas se vuelve atrás. Y lo que no decides hoy tal vez no vuelva jamás. No hay después para decir lo que sientes ahora. El miedo te retrasa y el tiempo no perdona. Los sueños no se guardan para otra ocasión. Se viven en el presente con alma y decisión. Es hoy o nunca, no existe el después. El momento es ahora, entiéndelo bien. Si no das el paso, el tiempo se irá y la vida no avisa cuando se va a acabar. Es hoy o nunca, no existe el después. El momento es ahora, entiéndelo bien. Si no das el paso, el tiempo se irá y la vida no avisa cuando se va. Ya es tiempo de entender que el mañana espera. La vida no se pausa ni da segunda prueba. Cada segundo que dudas se vuelve atrás. Y lo que no decides hoy tal vez no vuelva jamás. No hay después para decir lo que sientes ahora. El miedo te retrasa y el tiempo no perdona. Los sueños no se guardan para otra ocasión. Se viven en el presente con alma y decisión. Y la